señores, bienvenidos a este episodio 430 de Nivel Escondido. Te quedaron en Match 188 y en compañía hoy está The Cat from the North, el que no mató al White Walker. ¿Tatoneo? Creo que muchachos. Todo bien, hermano. Ahora mismo los White Walkers pues están alejados de acá, de Winterfell. Pero winter is coming. ¿Dónde es que se pone frío ya? Hay veces que en agosto, finales de agosto, puede ser que haya... Bueno, ustedes nunca tienen tanto calor, pero... Sí, bueno, yo te diría que tenemos de una a dos semanas por encima de los 90 grados. And that's it. Pero por la noche se pone frío. Por la noche baja, pero ya, tampoco no es un frío de que la diferencia sea tan grande y que uno no pueda... Pues cuando yo fui por el 4 de julio, por la noche hacía un frío. Sí, hacía un frío, qué sé yo, como 60, pero... Ah, bueno, ay, decía, ¿pero qué? Es que la cosa, los estándares cambian, porque... Aquí me voy a ir en la tangente, pero yo recuerdo, yo viviendo en Puerto Rico, nunca había experimentado frío como acá. Yo recuerdo que una vez, para unas navidades, yo fui con mi hermano para, me parece que fue Lares o Utuado, a buscar un pernil de lechón. Habían matado un lechón y él fue a recogerlo. Y estaba a 65 grados y yo por poco me muero del frío. You know, que ¿cuánto? 20 años más tarde, 65 acá, está sudando. 65 es chilling, ni me quejo, ni no me pongo ni abriguito ni nada. So, ya las tolerancias cambian. Y eso está también escuchando que la gente estaba diciendo que ahora Inglaterra creo que está pasando por una ola de calor bien fuerte. Y entonces todo el mundo está... Y entonces cuando chequean cuánto es la ola de calor... Supuestamente la temperatura es como 80 grados, ¿okay? Y entonces se estaban quejando, o sea, la gente se estaba mofando, que ver esta gente con 80 grados se están muriendo. Pero entonces, ahí entonces salen hablando diciendo, mira que nada de nosotros está preparado para mantener 80 grados, o sea, como que las casas de nosotros no tienen aire, como que casi ningún sitio tiene aire, porque es que todo está fresco, o sea, como que el cuerpo de nosotros no está diseñado para esto. Sí, es así. Ahora mismo yo me quejo del calor y es porque está 91, 93. Bueno, viviendo en Puerto Rico, 91 es una mañana fresca. Sí, no, y a mí me pasó cuando yo fui a Europa, yo fui bajo una ola de calor y tú les pedías hielo y ellos te miraban como, ¿qué tú hablas? Como que, ¿hielo? ¿Qué es eso? ¿Para qué tú quieres eso? Ajá, porque tú quieres hielo. Una vez pues, me dieron como la escarcha que se forma en el freezer. Sí. Casi una piragua. Y hablando, o sea, de otros países, está corriendo ya el Tokyo 2020, al fin. Yes, finalmente se dieron las Olimpiadas bajo situaciones un poco precarias con esto del COVID. Siguen aumentando los casos, pero pues, you know, ya está la vacuna. Ahora es cuestión de convencer al que no quiere vacunarse. Exacto. Y pues, al final de cuentas no se va a poder convencer a todo el mundo. Por mí que se lo lleve el diablo, el que finalmente no, por más que se trate, no se quiera vacunar, pues que se tenga las consecuencias. Y también veo que hay varios atletas quejándose de las condiciones del tiempo y dice que la humedad está... brutal, está la temperatura está en los sobre 93 grados, 90, 93, por ahí, y se espera una tormenta también estos días, que por eso adelantaron los eventos de remo. Está fuerte eso, pero sí, he estado pendiente aquí y allá de los eventos que salgan en la televisión. Hoy mismo tuve todo el día puesto NBC, y a medida de que entraba y salía de la casa, pues miraba alguito. Vi también de la ceremonia de apertura, vi pues a varios países desfilar. No vi a Puerto Rico, no vi a Estados Unidos, no llegué hasta allá. Estados Unidos fue el penúltimo. Sí, y... con la U, aunque eso está según su estaba, japonés, ¿verdad? Sí, estaba bien al garete, porque de momento estaba con la C, de momento salía la Q, de momento salía la K, yo, pero qué diablo está... Sí, pero yo creo que es que ellos lo organizan en orden alfabético según, pues, el japonés. Sí. Y entonces, por eso, porque a mí me pasó, yo empezaron Argentina y qué sé yo qué, Angola, y después iban por la C y le metían una K entre la C, pero yo, espérate, ¿qué es esto? Pero ya, yo creo que es por eso, que lo organizan de acuerdo al país que estén, en el idioma que estén. Sí, sí. Pero sí, me perdí a Puerto Rico, me perdí a Estados Unidos, pero estaba viendo eventitos aquí y allá. Nice, nice. Bueno, pero vamos entonces a comenzar con la noticia, que está en mediodía. Y la primera noticia trata principalmente de Tokio 2020, especialmente la ceremonia de apertura, donde los videojuegos fueron representados en gran parte. Y hablo en la parte musical, donde casi todas las canciones que estuvieron sonando mientras todo el mundo estaba, ¿verdad?, desfilando, eran parte de canciones de videojuegos, de la casi todos desarrollados en allá en Japón. Entre ellos estuvo pues canciones de Dragon Quest, Final Fantasy, Tales of Series, Monster Hunter, Kingdom Hearts, Chrono Trigger, Ace Combat, se llama Sonic the Hedgehog, Pro Evolution Soccer, Phantasy Star Universe, más de Kingdom Hearts, Gradius, Nier, Saga Series y The Soul Calibur. Super cool, mano. Yo me di cuenta cuando estaba viendo la ceremonia, específicamente en el momento que la estaba viendo, estaba sonando una de Sonic the Hedgehog. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama el stage, pero es de Sonic the Hedgehog Starlight 1. Zone. Starlight, pues ese. Que ese es el mundo este, es como que, como una ciudad, de noche, qué sé o qué. Y yo estaba acá, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Y yo decía, yo conozco esa canción, esa música. Oh, esto es de Sonic. Oh, wait, esta gente está poniendo música de videojuego. Fue super cool. Yeah, so, verdad que sí. Yo me di cuenta, creo que estaba viendo y estaba sonando la de Olympus Coliseum de Kingdom Hearts. Y esto yo lo reconozco. Y la de Final Fantasy Victory Fanfare, que eso es... Ah, hicieron el tataratán, tan, tan, sí. Tatán. Ah, nice. Que eso es algo... todas las canciones que sonaron, de los títulos, ¿verdad? De Dragon Quest fue Overture Roto Team, Final Fantasy Victory Fanfare, Tales Stories Team, The Shepherd, Monster Hunter Proof of a Hero, Kingdom Hearts Olympus Coliseum, Chrono Trigger Frog Team, Ace Combat First Flight, Tales of Syria, Pomp and Majesty, Monster Hunter Wind of Departure, Chrono Trigger Robots Team, Sonic the Hedgehog, Starlight Zone, Pro Evolution Soccer y Football Welcome Team. Este no ha salido todavía, este juego no ha salido, o sea, esta canción no ha salido como tal, ¿verdad? Porque el juego no ha salido. Pero va a ser difícil reconocerla. Y esta va a ser la nueva versión de Pro Evolution Soccer como tal. También hablaron de Final Fantasy Main Team, Final Fantasy Star Universe Guardians, Kingdom Hearts Heroes Fanfare también, Gradius 01 Act 1-1, Nier Son of the Ancients, Saga Series The Minstrel Refrain, Saga Series Medley, y Soul Calibur The Brave New Stage of History. Nice, nice. Super cool el detalle. Yeah, y como esas canciones así son tan como que super orquestrosas y con epic sound y qué sé yo, pues en verdad caían para la Olimpiada. Uh-huh. Ya, el que no sepa que son de videojuegos, you know, las acepta como que son melodías regulares. Ya, yeah, como que algunas son melodías clásicas, fíjate. Pero ya. Yeah. Nice. Pues vamos para la siguiente noticia. Esta semana que estuvo corriendo, EA, Electronic Arts, iba a tener un evento para hablar de sus proyectos que están por venir, etcétera, y revelaron que por ahí viene un remake de Dead Space. Esto ya se estaba rumorando, pero yo lo tomé el rumor como más wishful thinking, como que la gente esperando lo mejor. Y justo cuando se iba a acabar el evento, casi diciendo one more thing, revelaron esto. Fue un teaser, se vieron cosas icónicas de Dead Space, pero como tal no se vio gameplay. Se sabe que el remake está siendo desarrollado para ser publicado en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. El publicador, EA, indicó que ellos van a estar trabajando en el engine Frostbite, que si no me equivoco, Frostbite es lo que utilizan para Battlefield. Sí. Y entonces el estudio... Y Battlefront también. Y Battlefront lo mismo, ok. Pues entonces el estudio que como tal va a estar haciendo el remake es Motive, que es el que hizo Star Wars Squadron. Por el momento no se tiene fecha de salida, me imagino que mínimo un año para que salga, quizás más. Yo soy de los que piensa que todavía el primer Dead Space al día de hoy es jugable y no necesita un remake, pero ya que lo van a hacer, yo probablemente lo juegue en algún momento. Ya, yo sé que yo te puse esta noticia porque sé que a ti te gusta ese juego. Y yo pensaba primero que, bueno, mucha gente pensaba que era, en realidad iban a hacer como que otra entrega de, sí, de la serie, no era como que un remake. Uh-huh. Y yo, entonces, yo me quedé esperando, porque se ve como un, como que dice Dead Space y le da un espacio, un botón en blanco, y entonces abajo se ve la besita abajo y esperando como que el que saliera un número, el 4. El 4, o saliera como que algo, como un que... Un subtítulo, yo como que... Ok. Dead Space, está bien. Zumba, Dead Space. Hubiera sido cool como que remake y entonces cogido de la mano una entrega nueva. Que el remake saliera nuevo, cosa de que saliera primero el remake. Cosa de calentar motores. Y entonces le diera paso al 4 o al siguiente dentro de la historia. Pero, you know, remake, I guess it's okay. Ese primer juego está buenísimo. So, vamos a ver qué libertades se toman en cuestión del gameplay. El primero, los movimientos del personaje son bastante toscos. Sí. Pero por el hecho de que uno estaba en el espacio y estaba con el suit, se me hacía un poquito más fácil de aceptar que fuera tan clunky. Pero quizás ahora con el nuevo redevelopment pueden hacer eso, que sea un poquito más fluidito. Algo que sí mencionaron es que parece que van a trabajar más a fondo el sistema este de desmembramiento, de poderle tumbar los limbs. O sea que eso, pues en Dead Space tú le podías tumbar los brazos y las piernas a las diferentes criaturas. Pero parece que lo van a hacer más específico ahora. O so, quizás en vez de tumbarle el brazo completo, si le das en la extremidad, quizás le tumbas la mitad y quizás se le queda el tuquito así dando vuelta, qué sé yo. So, eso va a estar interesante. Que ahora tú sabes que la mayoría de los juegos son capaces de hacer particle effects. Quizás se quedan así la sangre en las partículas como que flotando. O qué sé yo, los diferentes bits de la piel. Se presta para dejar la imaginación correr ahí. Ya. Yeah. Mike, ¿tú te apuntas? ¿Tú terminaste primero o no? No, si yo lo quité, ese juego me ponía mucha atención. Bueno, yo lo terminé porque lo jugué en stream. Yo, si me hubiera quedado solo jugándolo, ya, yo, era en stream y a veces me daba unos sustos que me iba a caer de culetazo. Pero pues, la magia del stream es que uno está hablando con gente y como que no deja que te trabaje mucho en la mente. Pero ya solo, chacho, sí, yo no pude, yo decía esto me está trayendo mucho estrés, yo no puedo jugar. Bueno, y pasando aquí a la próxima noticia y también viniendo de la de este EA Play, y es que el juego de Battlefield 2042, que va a estar llegando en octubre, va a tener un modo que ellos le están llamando Battlefield Portal. Este modo va a tener contenido de Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 y Battlefield 3. Estos modos te deja unir estos tres juegos de la forma que a ti te dé la gana. Puedes tener pistolas de Battlefield 3 en mapas de Battlefield 1942. Puedes tener un equipo con pistolas modernas y otro equipo con pistolas de la Segunda Guerra Mundial. Puedes tener aviones de la Segunda Guerra Mundial contra aviones, ¿verdad?, modernos. Las posibilidades son endless, lo que ellos enseñaron. Puede ser que 10 personas tengan todos los equipment modernos y las demás personas, las demás 40 personas, pues, como que tienen una pistola y más nada, ¿sabes? So, y es como que esas 10 contra esas 40. So, en verdad se ve chévere, se ve que se puede hacer mucho replayability con esto. Y esto va a ser un palo, en mi opinión, con los streamers. Porque los streamers van a empezar a hacer estas loqueras, ¿verdad? De modos y esto es lo que ayuda a crear contenido. Ellos, cuando saquen esto, ellos van a tener pues ya un montón de diferentes, ¿verdad? Modos que ellos han podido como que crear, pero dicen que sabe, como que los modos más al garete son los eso, ellos están esperando por la comunidad, ¿verdad? A que los cree. De la forma que vi como se crea es tipo poniendo como que cajitas, como si estuvieran programando pero con cajitas. Uh-huh. Y como que pones arriba, qué sé yo, del mapa, pones primero el mapa, después pones como que cantidad de personas, equipo, pistolas de cada lado y así, o sea, porque puedes setear de que sean custom loadouts, que sea solamente una pistola, que sean shotguns nada más, que sean snipers nada más. O sea, ellos dicen que las posibilidades son infinitas, básicamente. Mano, suena super super cool eso. Ahora que ellos hicieron eso, yo quiero que la gente de Call of Duty haga algo similar. Porque tanto Battlefield como Call of Duty son series que han tenido tantos y tantos juegos, que todos ellos tienen sus cositas chéveres. Y a este punto, unirlas todas sería como decir Super Smash Bros. Ultimate, donde metieron todo para acá. Pues yo entiendo que sería super cool de esa manera. Suena super loco, suena que se presta para mucha diversión. So, yeah, suena cool. ¿Cuándo es que sale el Battlefield nuevo? Octubre 22 para Xbox One, PlayStation 4, PC, Xbox Series X y PlayStation 5. Yo no pienso comprarlo, pero pienso estar pendiente, echarle el ojito. Ya, yo sí lo pienso comprar. Nice. ¿Sabes si va a tener crossplay? Por ahora no sé, de verdad que no sé, no sabría decirte. Oh. Bueno, pero entonces... Puede ser que ya todos los juegos están poniendo un crossplay. Sí, yo espero que sí, yo espero que tenga crossplay. Bueno, pues vamos entonces para la última noticia de la semana, y es que ya anunciaron la segunda temporada para Knockout City. Y la segunda temporada va a seguir el tema de películas. No son películas reconocibles, sino es más temático de películas, pero no atada a ninguna propiedad intelectual. Esta segunda temporada va a incluir nuevos mapas, playlists, tres special events. Va a incluir también una bola nueva, me parece que se llama Soda Something. Con un efecto y todo. Para los nuevos mapas, por lo que se vio en el trailer, hay uno que parece como un set de Hollywood, hay otro que es como de un castillo, hay otro que es como de terror, qué sé yo, y otro que es como si fuera una cama gigante. Les recuerdo que Knockout City es gratis hasta el level número 25, que es aproximadamente como 6 horas de juego. Si usted todavía no lo ha tratado, está super fun. Yo lo tengo, de hecho, yo compré la versión full. Total, no he llegado todavía al level 25, pero dije, no, este es un juego chévere para jugarlo y no quiero estar pendiente a que cuando llegue el level 25 hacer la transacción, lo voy a hacer ahora. So, pero ya, si a usted le interesa, puede jugarlo for free hasta el level 25. Mash, ¿tú has jugado Knockout City? Yo lo traté y no di pie con Borgo, ¿viste? A mí me ha gustado. Yo siento que como que EA no le ha metido tanta promoción como deberían. Como que debió haber sido un fenómeno un poco más grande, porque el juego se presta para un buen multiplayer. Yo hubiera arrancado con unos torneos y como que lo tiraron ahí a ver si pegaba. So, yeah. A mí me gusta, pero ya siento que como que ellos no han capitalizado en esa tensión inicial que les tocó. Ya, yeah, es verdad, yo como que debieron haber darle más énfasis a la salida con streamers y whatever. Exacto, pero... yo ellos hubiera, qué sé yo, buscado streamers grandes y hacía un torneo entre los streamers grandes, cosa de promoverlo. Este juego... como mencioné, hasta el level 25 es free, lo cual es super cool, es una manera chévere de atraer la gente y pues una vez tú lo hooked, pues pagan por el juego, pero ya como que no le metieron ahí lo que tenían que meterle. Con esto terminamos las noticias para el día de hoy, así que vamos para la próxima sección. El Tato Kick de la semana. 27 de julio de 1990, Nintendo publica Dr. Mario para el NES en Estados Unidos. Yo nunca fui muy fanático de Dr. Mario, pero claro está que la comparativa siempre era con Tetris. El juego no era Tetris, el juego era, si vamos a compararlo con alguno, era más como Columns, y ni tanto, también funcionaba diferente. Yo tenía las bacterias estas que tenías que ponerle la píldora y manchar los colores y qué sé qué. A mí me gustaba, pero ya como Tetris, ese fenómeno está, bueno, siempre ha estado difícil de igualar. Más tiempo estaba ese, también está Bubble Bob, también, o sea, estaba hace tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es? Puzzle Bubble. Ese a mí me gustaba muchísimo. Que estaban todas las pizzerías. Sí. Tan taran tan tan tan tan tan tan tan tan. Yo nunca lo jugué dos o tres veces, pero nunca fui tampoco fanático de Dr. Mario. No era para uno quedarse pegado. Bueno, vamos entonces para las publicaciones de esta semana, y están empezando a salir ya los juegos por ahí. Y esta semana está saliendo Microsoft Flight Simulator para Xbox Series X y Xbox S. Esto sale para julio 27. También sale Neo The World Ends With You para PlayStation 4 y Switch. Samurai Warrior 5 para Xbox Series X, S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. También sale The Great Ace Attorney Chronicles para PlayStation 4, Switch y PC. Y también sale Tribes of Midgard para PlayStation 5, PlayStation 4, PC. Para julio 28 está saliendo Chernobylite. Y este juego lo están comparando un montón con Bioshock, así que vamos a ver. Yo estoy pendiente a este jueguito. Esto está saliendo para PC. También está saliendo Near Reincarnation. Esto sale para iOS y Android. También sale The Forgotten City para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One y PC. Julio 29 está saliendo Eldest Soul para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC. También está saliendo Final Fantasy Pixel Remaster Series. Esto está saliendo para PC, iOS y Android. Esto es julio 29. Este creo que coge como que todo Final Fantasy que eran como que en pixeles y... A mí me parece que en algún evento se habló algo de esto. Tengo un vago recuerdo de eso, pero ya, para móviles. Aunque sale para PC también. Sí, pero es móvil, me imagino que costará como 500 pesos. Como... Mínimo 10. No, esto va a salir como en 40 pesos fácil en iOS. Tú vas a estar detrás de Final Fantasy, Final Fantasy 2 y Final Fantasy 3. También está saliendo The Ascent para Xbox Series XS, Xbox One y PC. Este juego pues está trayendo mucha atracción, así que vamos a ver si es tan bueno como todo el mundo está diciendo. Y en julio 30 está saliendo Alone With You, y esto sale para el Switch. Wow, mega semana en releases. Yeah. Para Blu-ray y DVD está saliendo A Quiet Place Part 2. Esto está saliendo en DVD, Blu-ray y 4K. Esta es la secuela de A Quiet Place. Yo todavía no he visto la primera. Está buena, puedes verla. ¿Sabes si está en Netflix? Yo creía que sí estaba en Netflix. La 2 no salió para Netflix. Para mí que la 1 fue como que exclusiva de Netflix. Yo no me acuerdo si fue que Netflix compró... I don't know, porque acuérdate que Netflix tuvo una similar que era Bird Box, creo que era. Sí. Pero ya, no he visto ninguna. Estas películas me parece que están escritas y protagonizadas por Jim Krasinski, creo que se llama el que hizo de Jim Hopper en The Office. Yep. Y por su esposa. ¿Cómo se llama ella? Emily Blunt. Emily Blunt. Para streamear ahora, antes yo creo que yo la vi en... Porque es que yo me acuerdo, yo la vi. Yo creo que la tenía Amazon. Y ahora cuando salió de Paramount Plus se fueron todos para allá. Creo que Paramount Plus fue que compró bueno, tienen la licencia por el momento. Ya. Yeah. En el cine está saliendo Jungle Cruise. Esta es de acción, aventura, comedia y fantasía. Está clasificada PG-13. Esto básicamente es la adaptación de la atracción de Disney World o Disneyland, que se llama Jungle Cruise y está patrocinada, ¿cómo se llama? Bueno, el principal es Dwayne The Rock Johnson. Okay, yo había visto por ahí algo de que venía una película nueva de The Rock, pero yo siento que sale una nueva todas las semanas de él. Todas son iguales y todas son iguales. No le presté mucho atención. Tú puedes ver esta y puedes ver Jumanji, puedes ver cualquier otra y todas son las mismas películas. Bueno, y con esto terminamos las publicaciones para esta semana, así que vamos para la próxima sección, que es el Gaming Fun Fact de esta semana. ¿Y Gato? Ya, pues el Gaming Fun Fact de esta semana viene auspiciado por el señor Sparwolf. Y dice así: algo que no mucha gente conoce es que previo a la entrada de Microsoft al mercado de consolas de videojuegos con su Xbox original, Microsoft le hizo un acercamiento a Sony para trabajar en una mejora del PlayStation 2 con tecnología de Microsoft. Y Sony respondió negativamente, le dijeron que no, le dijeron muchas gracias, pero no. Entonces se comenta que Bill Gates se lo tomó a pecho y dijo: no, espérate, PlayStation 2 es una amenaza para el gaming de PC y nosotros lo vamos a hacer mejor. Y en venganza a esa negativa, que deciden echar hacia adelante el desarrollo de la consola Xbox. Y el día de hoy, sólido el Xbox. Yeah. El gaming como tal ha crecido tanto que hay suficiente para que hayan tres consolas grandes en el mercado. Venimos de generaciones donde habían dos y una siempre estaba como que cogiendo. Y luego... consola y la PC también está por ahí. Sí, que PC siempre ha estado por ahí. Ya, el mercado del gaming es tan grande que ahora mismo hay para todos y que todos pueden estar cómodos. Tremendo dato por ahí. Ya. Vamos para la pregunta random. Y dice: son varias las series de dibujos animados de acción que han recibido algún tipo de reboot desde su estreno original, siendo la más reciente Master of the Universe Revelation de He-Man, estrenada la pasada semana en Netflix. ¿Qué serie animada de acción que disfrutabas en tu infancia crees que merece otro reboot o un reboot? La mía es fácil, Silverhawks. Se le podría dar otra oportunidad y ver qué pueden hacer en la actualidad. Bueno, yo no sé, porque es que yo no veía tanto así. De esos muñequitos de acción, como que para mi tiempo yo no los veía. Gargoyle sería otro buen reboot. Ah, esa es la que me llegó a la mente. Pero Gargoyles para mí sería un éxito que hicieran de nuevo. Yo hace poco, ¿dónde fue? Yo creo en Disney Plus están los episodios. Sí. Y me puse a ver con Aria, vimos unos cuantos de a principio. Yo nunca la terminé, pero ahora que está en Disney Plus, puede ser que de vez en cuando vea alguito. Yo me voy por Gargoyles. Nice. Y hacerla más orientada. O sea, ella era media de adulto o media más teen. Sí, darle el silliness y dejarla más para adulto. Ponerla super seria ahí, bien sangrienta. Oh, yes, I like that. Que sea, pero super sangrienta. Pero eso es los sueños de uno. No, ya, eso es Disney, eso no va a pasar. Pero sería super cool que ya la hagan bien seria para adulto. Para los que no las disfrutamos cuando niños, ahora de adulto, pues podamos verla con ese contenido. Yeah. Bueno, vamos entonces al tema de esta semana y nos vamos rapidito porque es el top 3 esta semana y toca Racing Games. Esto va a ser los top 3 Racing Games para nosotros. Yo escogí este tema, ¿verdad? Porque al igual que a Gato, a mí también nos gustan los juegos de carrera. Y pues la, y cuando sale un jueguito de esto de carrera que nos disfrutamos mucho, pues no lo recomendamos, jugamos online, etcétera. Así que eso, por eso escogí este tema. Y voy a comenzar yo. Y yo tengo por aquí que el primero es Burnout 2, Point of Impact. Bueno, este juego yo lo jugué, lo rejugué y lo quemé tanto. Yo lo tenía para el GameCube. Que fue una cosa increíble tanto que yo jugué ese juego. Por el modo de chocar, el modo de ser policía, el modo de carreras normales. De verdad que este juego a mí me encantó. Y es un juego, ¿verdad? Burnout 2 fue el que trajo la Burnout 1 fue el que trajo la fórmula esta de que chocar los carros, que se viera así bastante cinemático, cuando los carros chocaban y se desbarataban, etcétera. Pero para mí Burnout 2 pues mejoró todo lo que Burnout 1 hizo, y de verdad que para mí es como que llegó el tope. Después todos los Burnout demás pues para mí no fueron lo mejor, pero para mí sí Burnout 2, bueno, Impact está ahí en el tope. Nice. Yo nunca jugué ese Burnout. Yo llegué a jugar otro Burnout, particularmente, no lo tengo en mi top 3, pero uno que yo me jugué muchísimo y me lo disfruté fue Burnout Legends. Este juego salió para consolas portátiles, salió una versión para 10 y salió una versión para PSP. La versión para 10 fue desarrollada por otro estudio, Visual Impact. Y entonces la de PSP fue desarrollada por... Ahora mismo no recuerdo quién desarrolló la de PSP, pero esa era la versión que yo tenía. Y el juego era, en ese punto, era como una compilación de modos y de carros y de pistas y de cosas de otros Burnouts. Y okay. Entonces tenías el modo donde estás haciendo los takedowns. Tenía otro modo que era como... A ver, ¿no? ¿Tú jugaste Pain? ¿Te acuerdas del juego de Pain? Sí, sí, ese modo tenía el 2. Pues, que tú, pues sí. que tenías por y para abajo y hacer la mayor cantidad de damage. Exacto, que era como que crear un montón de destrucción. ¡Oh, wow! A mí me encantaba ese modo. Pues ese fue uno que yo me disfruté un montón, pero ya no lo tengo aquí en mi top 3. El truco era darle a los autobuses. El otro que tengo en la lista lo es Need for Speed Underground 2. Sí, Underground 1 fue que trajo todo esto de las como customizaciones de los carros, etcétera. Pero el 2 se fueron over con los que tú podías ponerle equipos de música, los neones adentro del equipo de música, abajo, las luces por abajo, los carbon fibers. O sea, era Fast and the Furious en un juego, o sea. Era el juego de Fast and the Furious que debía haber sacado. Yes. Y de verdad que ese juego también, ese juego era... Yo lo quemé, sí, tenía misiones, tenía carreras en circuito, pero a la misma vez tenía los circuitos eran los de drifting casi siempre. Pero tenía sus carreras, bueno, casi todas las carreras ilegales, los drag races, ¡diablo! Sí, eso era bueno, era como un minigame dentro del juego de carrera. Esos drag races estaba brutal. O sea, estaría brutal ahora hacer como que un juego así y tener drag races online ahí por y por. Así que ahí está Need for Speed Underground 2. Y por último, el otro es Forza Horizon 3. Wow, Forza Horizon 3 como que el juego perfecto de Forza. Ellos cogieron todo lo que aprendieron en Forza 1 y Forza 2 y lo mejoraron al 100 en Forza Horizon 3. En cuestión de carros, DLC, el setting, mano, Forza Horizon está ahí en el top. Es un juego súper entretenido. El DLC de Hot Wheels le daba un replayability bien al garete del juego porque tenía unas pistas que daban vueltas y todo ahora. Eso de verdad que este juego para mí es de verdad que está en el top de los juegos así de videojuegos. Nice, me gusta tu top 3. De hecho, dos de tus 3 están en mi lista. Bueno, mi lista está compuesta por Gran Turismo 2, A mí me gusta juegos de carrera, sea arcade o sea de circuito. Y entonces, para el circuito, mi selección es Gran Turismo 2. Yo comencé a jugar la serie Gran Turismo desde el primero, para PlayStation 1. El 2, diría yo que fue el más tiempo que le dediqué. Y me gustó muchísimo. El 3 lo jugué alguito, el 4 lo jugué bastante. 5. Ah, eso fue que explotamos entre tú y yo. Yes. Y entonces, ahora que está Gran Turismo Sport, ese está también muy, muy bueno. Yo lo he estado jugando, hace tiempito que no lo juego, pero lo había estado jugando durante los pasados meses. Y ya me hice todas las licencias, no las tengo todas en oro, pero me hice todas las licencias. Primera vez en un Gran Turismo que me hago todas las licencias. Ellos las hicieron también un poquito más fácil. Sí, yo si hubiera sido un top 4... Mi próximo juego iba a ser el Gran Turismo 5, que era de PlayStation 3. Mano, ese juego yo lo quemé, pero hasta la saciedad, ¿sabes? Que yo te pasaba hasta carro y oh, todo. Oh, sí. Y tú decías, ah, estoy pillado en tal sitio. Ah, H20, que te tengo el carro que necesitas. Toma. Yo voy a enviar el carro por ahí. Con este es el carro que tú lo pasas. Toma. Yeah. Porque teníamos el truco de clonar los carros, que era bien fácil. Sí, tú se los enviabas y después ibas y buscabas el archivo que estaba en el cloud, era. Sí. Y voilà, you have the cars back. So, yeah, yo tenía un montón de Monster's Car gracias a Mash. Pero ya puse Gran Turismo 2 porque fue el más tiempo que le dediqué, aunque si tengo que escoger un Gran Turismo, el más que me gusta de todo, diría que es el Sport. Ellos añadieron lo de hacer el customize los vehículos y tiene la capacidad de que no tienes que estar dibujando en el editor que está en la consola. Puedes ir al website del juego y subir el arte que tú quieras. Oh my god, eso es un game changer. Yo he podido hacer carros salvajes no porque lo haya dibujado con las herramientas del juego, sino porque he subido imágenes que desde acá que puedo utilizar allá, y ese es el game changer grandísimo. La manera en que ellos tienen los eventos estructurados me gusta. Tú entras y siempre hay como que rewards, colores especiales. So, está super cool. Pero ya cogí Gran Turismo 2 porque ese guarda un lugar especial en mi corazón. El siguiente en mi lista, Need for Speed Underground 2. Igual que Match, este juego era el juego que debió haber estado atado a The Fast and the Furious. Excelente juego, más tirando arcade. Yo me lo disfruto un montón. Yo pasaba un montón de tiempo customizando los carros, más tiempo que como tal corriendo. La música te ponía, ah, sí, te ponía en el mood y todo. So, excelente juego. Y el último en mi lista, Forza Horizon 3. A mí me encanta la serie de Forza Horizon porque mezcla como que estos elementos fun de simulación con estos elementos fun de arcade, y el juego no es pura simulación, no es puro arcade. Yeah. Entonces es súper divertido el manejar los vehículos, el hecho de que sea mundo abierto. Si tú no quieres simplemente entrar a una pista, you know, de circuito, hacer esta carrera, te vas por ahí por el mundo para dar vueltas. Yeah, y el mundo tiene como que stunts para hacer brinco y tratar de mejorar tu marca de... Yeah, de los speed traps, tratar de mejorar tu marca de los trucos hechos, porque tú puedes seguir haciendo skills y combinando puntos y sacar la mayor cantidad de puntos. Esto también es otra cosa que se puede hacer así a lo loco. Yeah. Y es el balance, como dice, el balance perfecto entre arcade y simulación. Sí, es tremenda serie. Entonces, en particular el 3, dije el 3 al igual que Mash, por el escenario. El 3 toma lugar en Australia. Y la diferencia entre más boscoso hasta la playa es super cool. Yo he jugado otros Forza Horizon y son igualmente buenos, igualmente divertidos, pero este setting es el más que me gusta. Yeah, y el de México promete. Sí, ese es como que, damn, yo quiero jugar ese. Sí. Se ve exagerado. Se ve tan fotorrealístico que tú dices, estoy wow. Ya Forza este Horizon 5 va a ser este el Microsoft Flight Simulator, pero con carro. Sí, de verdad. Va a estar utilizando todas esas fotografías. Este, la gente estaba quejando de que el juego iba a estar corriendo en 30 FPS, pero si se ve tan bonito, whatever. Oye, no, quizás sacan un modo donde quizás este le das un downgrade a los gráficos para que corra 60 frames. Pero a mí 30 frames no me molesta mucho. Yo puedo jugar a 30 frames y, you know, I'm fine with it. Claro, yeah. Está, 60 es sexy. Yo recientemente me puse a jugar Final Fantasy VII Remake en el PlayStation 5 y la versión de PlayStation 5 corre a 60 frames por segundo y oh my god, it's so smooth. Y no que me quejara de cuando estaba a 30 frames, pero ahora que lo vi en 60 dice, oh damn, yeah, popo. Se siente tan cool verlo así en que se ve mucho más fluido que se ve. Yes. So, pero ya, yeah, ahí está mi lista. Gran Turismo 2, Need for Speed Underground 2 y Forza Horizon 3. Nice, nice. Son ahí. Estamos ahí bien parecidos. Bueno, con esto terminamos lo que es el tema de esta semana, los top 3 racing games para nosotros. Si usted tiene, ¿verdad?, otro juego, ¿verdad?, que sean top 3 para ustedes, pues los pueden dejar en los comentarios. Bueno, vamos a pasar a qué es la que hay. Juan, ¿qué es la que hay? Bueno, pues conmigo no mucho. Yo estaba jugando Black Ops, Black Ops 4, casi de manera exclusiva. El martes me puse a jugar Mario Golf y estuve como 10 minutos en Mario Golf. No le di ni a una pelota. Porque pensaba jugar en modo de historia. Y se ponen a hablar y yo con ganas de jugar y ve aquí. Sí. Y entonces llegó a Surfing Boy y dice para jugar Call of Duty y apagamos y nos fuimos para Call of Duty y el jueves también Call of Duty. O sea, estamos en fiebre. Y hoy están jugando. Oh, sí, hoy también. Yo lo puse a votación y ganó Black Ops. Estamos aprovechando porque lo dieron gratis en PlayStation Plus, así que mucha gente lo tiene. Y es como que, pues, ya que todo el mundo lo tiene, vamos a jugar. Y entonces llega gente, abrimos Discord, se pasa súper, súper cool. Eso es lo que estaba jugando, me lo estaba disfrutando por estar así jugándolo en corillo. Yo por mi parte he estado jugando Borderlands 3, lo volví a bajar y estoy jugando los DLCs que nunca había jugado. Ya he pasado dos DLCs, que uno es el de Captain Jack, el que es como del casino, y otro que es pasé fue el de que acaba de pasar, que es como si fuera uno en el viejo oeste. Verdad que están gufiados, y más que le subieron el cap como a level 75, ya creo que voy por level 70, me falta todavía. Ellos siempre le suben el level cap al tiempo. Ya, yeah, estoy jugando en Mayhem 4, creo que es, pero hay como hasta Mayhem 12, creo que es lo que es. Te la perdió durísimo si vas por Mayhem 4. Sí, le he dado. Y otro juego que estaba jugando es este juego que se llama New World, que está bien pegado ahora mismo en Twitch. Todos los streamers más grandes los están jugando. Este juego es el MMO de Amazon. Amazon está incursionando en la... Ellos ya trataron y fue un desastre un juego ahí. Sí, que hasta lo despublicaron. Sí, básicamente le hicieron delete al completo luego. Y no guardaron nada. pero este juego, yo lo había comprado ya hacía un año. Porque este juego estaba para salir el año pasado. Y lo había comprado hace un año. Y en estos días, pues, salió el beta del juego, porque el juego ya está para salir en agosto 30. Y mano, me encanta todos los cambios que han hecho. El juego es bastante, bastante fluido. Es un MMO que sí que siento que voy a jugar. Y llevaba tiempo tratando de meterme en un MMO, pero todos estos MMO ya están tan adelantados, ¿sabes? Como que ya llevan tanto tiempo en el mercado que entrarles como que, bueno, no sé ni qué hacer porque hay tanto DLC, tanto contenido, tanto sí, tanta cosa abrumante. Que tú no sabes ni por dónde empezar, por qué historia empiezo, esto es lo original, esto es el DLC, esto, o sea, tú ni sabes lo que estás jugando, estás ahí como que dándole para adelante y para afuera. como que cayó en el momento perfecto y le he estado jugando en el beta, creo que estoy por level 18 o algo así. Y me está gustando bastante el jueguito, o sea, pienso, yo lo he comprado, o sea, pienso darle al juego. El juego, por lo que veo, no tiene mensualidad, ni va a tener mensualidad, pero sí tiene una tiendita como que de cosas premium, pero son todas como que cosméticas y cosas. ¿Cómo es el gameplay de eso? ¿Más tirando a Diablo o tienes más variabilidad en cuestión a combate físico? Más tirando a Warcraft. Ok. Hay diferentes tipos de hay como 10 diferentes tipos de armas. Entre ellas ya pues tiene. Yo el más que estoy usando es un Double Hand Axe. Pues tú puedes ir subiendo subiendo el level de esa arma y vas unlockeando como que habilidades de esa arma. Pero al igual hay pues el Fire Staff, que pues, vas a tener habilidades de fuego. Está el Life Staff, que es básicamente para tú dar vida y cosas así. Está el Ice Gauntlet, que es la habilidad de hielo, pero a la misma vez pues tienes el hacha de una mano, tienes un rapier de una mano, tienes un hammer gigante de dos manos. So, hay diferentes armas. Y tienes que usarla para desbloquear habilidades de cada arma. Todavía no lo he visto en acción, pero había escuchado el título por ahí. Y las gráficas se ven bien, el combate se ve bastante fluido. So, de verdad que me está gustando mucho, y es mucha la diferencia, ¿verdad? Cuando yo lo jugué hace un año estaba super rough y todo lleno de bugs. En este pues está mucho más smooth. Ya finalmente está jugable. Como ya sale ya a finales de agosto, pues tienen que tenerlo ahí ya. Ya básicamente, ya se supone que está el día, es básicamente encontrar bugs que ellos no han encontrado. Sí, ahora con tanta gente jugándolo que empiezan a reportar ese tipo de cosas. Pues eso es el beta, básicamente. Uh-huh. Además de eso, fue un poquito Rocket League aquí y allá y más nada. Nice, tú tenías un evento Rocket League. Oye, sí, pero yo estuve sin internet como hasta las 4 de la tarde. La mano. Y ahí tuvieron que, Chamaco consiguió un suplente, porque yo tuve internet de como las 10 hasta las 4. Ni cable, eso, no podía ver televisión, no podía ver las olimpiadas, no podía... Yo estuve durmiendo. Con eso terminamos, así que vamos para el cierre de este podcast, y recordamos que está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, iCard.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Recordamos que nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. También les recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch, domingo, lunes y miércoles a las 8 p.m., martes, jueves, viernes y sábado a las 11 p.m. También les recordamos que tenemos mercancía bien bacala. Busca la tuya en nivelescondido.com/mercancía y puedes conseguir, ¿verdad?, las camisetas de nuestro de Nivel Escondido y la de Streamers Boricua. Esa es la que está corriendo, Special Edition. No sé hasta cuándo vaya a estar esa, pero puede ser que quizás para el mes que viene pongamos otra en lugar de esa. Queremos tener una rotando, por lo menos. Y por último, los invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas de Voladora, Alex Nation, Chamaco 09, Mr. Player Juan y Sol de Vila. Con esto terminamos. Bye bye, gente. Uva.